quando me liberes de su fillotraje y en el equipaje solo ponme alma. Cuando todo en calma, sin pena, sin llanto, me cure de espanto y vuele hacia el sol. Cuando una mañana se abra mi ventana y el viento me lleve con él, entonces una fuente que hará un torrente por un camino, entonces ya libremente por todo el aire yo vagaré, entonces seré el eterno aire que vuelve por el invierno. Entonces del claro velo o azul del cielo o algo seré. Cuando me libre de esta carne blanda a la que se manda pero no merece, y que me parece hecha para el llanto, para la renuncia y la abdicación. Cuando los cristales de mis ventanales se fundan al fuego del sol, entonces vendrá ese día sobre la noche de mi agonía, entonces al fin presiento que por el viento yo vagaré. Y cuando sintáis que arde con el verano toda la tarde, pensad que estaré esperando y que en el aire yo vagaré. Y cuando sintáis que arde con el verano toda la tarde, pensad que estaré esperando y que en el aire